3, 2, acción. ¡Cine abierto en Santa Rita! ¡Venite todos los martes! A las 20 y 30. A la canchita de Estrada del CPB. ¡Cine abierto en Santa Rita! Para grandes y chicos. Ficciones y documentales. Acuérdate, todos los martes. A las 20 y 30. En la canchita del barrio. Invita a Radio Minca. ¡Cine abierto en Santa Rita! Dale, venite. ¡Uhú!